vayan a esperar después de mi partida. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel, al maestro Pedro Flores y al glorioso Rafael. Por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida, que me lo den, que me lo den. Que me lo den en vida, que me lo den, que me lo den.